de los más, sino el más recalcitrante apologista del narcogobierno, paranarco y terrorista de Estado, verdadero bastión de estas actividades y de un supuesto crecimiento que no es más que la sublimación del narcotráfico y el lavado de activos, como del sicariato parapolicial y paramilitar, así como de la práctica del país como paraíso del consumo y distribución de drogas, cuyo centro es el turismo y la industrialización del sector del vicio y de la venalidad generalizada, es, como ya hemos dicho, el publicista de televisión Julio Jacín. Hay un episodio cuyos antecedentes los narramos anteriormente, que data de la primera administración de entronización del neoliberalismo globalizado y teocratizado del capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, y su padrinazgo para con Ramoncito Báez Figueroa, Luis Álvarez Renta, la cúspide de la Iglesia Católica Vaticano, con su tristemente célebre ex cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, con las altas instancias policiales y militares que deberían estar procesados, incautados y presos a cadena perpetua. Dicho episodio este es el que de manera más acertadamente retrata la baja estofa de los alabarderos de la reelección en la actualidad y de la reforma de la Constitución para ese fin en específico. Se trata de la concurrencia y presentación de nuestro líder e ideólogo, conforme el marxismo-leninismo y en lucha contra el oportunismo y el revisionismo a la luz del antibochismo por principio, e intransigentemente antipálido pelegato bochista, al programa La Revista 110, que es uno de los innumerables programas con los que actualmente Julio Jacín cubre en una engañifa financiera más una deuda con el Banco Central, que para el 2012 debería remontar los 2.500 millones de pesos aproximadamente. Deuda esta que seguro con la implementación y desarrollo de la estafa del crack bancario de Baninter, bajo el mecenazgo protector o el padrinazgo malhechor de su entonces pana y amigo Leonel Antonio Reina, lo mismo que el pródigo Ramón Buenaventura Báez Figueroa, con patente de corso para disponer de los fondos, tanto de los depósitos de Baninter como los fondos del encaje legal del Banco Central. Aquello era como la repartición a discreción de los directivos de Baninter del efectivo disponible del Banco Central. Julio Jacín, al momento en que el sustituto de Leonel Antonio Reina en el poder, de cuyo asqueroso nombre y personaje se nos ocurre no mencionar, puesto que no queremos llenar esto de excrementos, después de saquear por su lado y de manera muy singular y particular los fondos de Baninter para financiar su dolorosamente famosa para el país y pueblo dominicanos reforma constitucional para habilitarse para la reelección, aumentando aquel hoyo bancario en cerca de 200 millones de pesos sacados en fundas negras de basura, colocadas de tres en fondo para mayor seguridad, que transportaron Eligio Jaques y Ana María Acevedo, vino a ser de formal público conocimiento aquella magna estafa financiera caso Baninter. Jacín tenía una deuda de aproximadamente unos 25 millones de dólares que a la tasa de cambio de entonces en principio harían cerca de 1.300 millones de pesos. Entre algunos círculos existía la expectativa, como Julio Jacín, que había recibido privilegiadamente sin respaldo de su parte dichos préstamos, saldaría la deuda. Ya había estallado el escándalo y, contrariamente a lo que esperaba, el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, que ya se había consagrado como criminal de lesa humanidad y genocida con el envío de tropas dominicanas a la invasión y destrucción genocida de Irak, en violación a su autodeterminación y a su soberanía, y en exclusiva satisfacción del imperialismo norteamericano y el nuevo Hitler, George Bush hijo, su acción le acarreó un mayor desprestigio del que ya podía tener. Se sabe cómo se enriqueció dicho repugnante sujeto y el nepotismo que desplegó al favorecer a sus hijos, hermana, cuñado y a su socio José Dolores Grullón, arzobispo Carroña de la Iglesia Católica Vaticano, depredador sexual, ladrón y gay de la cuadra del otro rufián, arzobispo enfermo de sida Mamerto Rivas, y socios de los narcos de Peña Gómez como Florián y Maconi, que de nuevo está encausado por un cargamento de más de 500 kilogramos de cocaína pura. En aquella comparecencia, Luis Montaz, nuestro líder revolucionario comunista, expuso primero el desastre comprobado de la gestión del repugnante agente de la CIA, Rafael Hipólito Mejía, de su corrupción y cómo había hecho que su hijo, el loco esquizofrénico que es veterinario y que dirigía el proyecto ganadero de Asua, en los primeros días de la liquidación de Baninter, se le había devuelto 5 millones de dólares que tenía depositado en Baninter, sin que pudiera darle justificación. Segundo aspecto, que Rafael Hipólito Mejía, su cuñado Sergio Grullón, entonces secretario de su presidencia, habían facilitado en trama que envolvía a Rafael Hipólito Mejía, a su esposa Rosa Grullón de Mejía, que José Dolores Grullón se apropiara de los aportes y contribuciones para la construcción de viviendas a las víctimas del desastre de la Mesopotamia en La Maguana. Que de esas contribuciones, José Dolores Grullón tenía depositado en su cuenta personal cerca de 40 millones de dólares y que con los mismos se aprestaba a adquirir propiedades en tierras del Parque José del Carmen Ramírez con vista a obtener grandes ganancias ulteriores con la construcción de la carretera proyectada sur-norte y sobre todo tierras en cuyo seno se conocía que habían yacimientos de mina de oro, lo que representaba un desenmascaramiento de la naturaleza de la jerarquía católica en el país y de la misma Iglesia Católica Vaticano en general, estafadores y concupiscentes. Tercero, respecto a las elecciones próximas a celebrarse en mayo del 2004, subrayó que Leonel Antonio Reina lucía como el más probable ganador, pero que las fuerzas progresistas y hasta la falsa izquierda incluida deberían demandar un programa de logros y conquistas a efectuar por parte de Leonel Antonio Reina y no darle su apoyo incondicional y como un cheque en blanco, pues Leonel Antonio Reina se había desenmascarado como un sujeto definido como un leproso moral, entregado al imperialismo y miembro del llamado Consejo de Seguridad. No obstante, en la noche, el señor Julio Jacín arremetió sin miramientos y lanzando improperios contra nuestro dirigente sin este estar presente, lo que delataba que se trataba de una acción típica de los traidores árabes cuya inescrupulosidad es de conocimiento general. Pero es evidente que Julio Jacín reaccionó en esa forma, secundado por el Machipitecus en su papel de vil canalla mercenario, movido porque buscaba no tener que pagarle al Banco Central lo que le debía a través de él al país. No quería que el hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, embistiera haciendo que su ampón colocado en el Banco Central, a título de gobernador del mismo, otro árabe delincuente de San Antón, pero ante todo quería que el capo de Tuticapi le fuera condescendiente si resultaba ganador en el 2004, como en efecto resultó, y llegaran a un acuerdo sobre esa cuantiosa deuda. En efecto, entregó un majestuoso centro hospitalario en construcción como el edificio donde dictaba Caña Brava y tenía otras actividades de televisión, radio y prensa. Creemos que también el ingenio montellano que había adquirido con aquellos alegres préstamos generosos de Baninter. Todo eso y más pensamos que se efectuó en el curso de los 7 años primeros de los 8 consecutivos que el capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, duró gobernando del 2004 al 2012. En el año octavo del gobierno, que va de mediados del 2011 a agosto del 2012, Julio Jacín no sabía en qué pie iba a quedar parado, y fue entonces que le hizo la propuesta al capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, de que le firmara un acuerdo de que la deuda que tenía con el Banco Central, él la pagaría por intercambio de propaganda. Lo cual, el capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, que tiene una bien ganada fama de resentido social y de no tener lealtad para con sus llamados socios y seguidores, a lo que cabe agregar que ya tenía encima el déficit fiscal de los 250 mil millones de pesos, un descomunal fraude al Estado para el que tenía la coartada, de que lo llevó a cabo para asegurarle el triunfo a la candidatura pálido pelegato bochista del gánster murmullo Dañino Medina. Claro que sacando para su patrimonio el 30% de comisión que siempre cobró por adelantado. Y evitando exagerar, el capo de Tuticapi se habría a la vez defendido y amparado con esa coartada para no acceder a firmarle o favorecer el acuerdo con Julio Jacín de que éste pagara su fabulosa deuda con anuncios en sus múltiples y repetidos programas de televisión. Que no se puede decir que no sea una forma de pago, como tampoco se puede negar que se trata de una concesión acomodaticia no común e indudablemente privilegiada. Julio Jacín, no cabe duda, está dando muestras de gratitud hacia el acto generoso a costa de los recursos del Estado de parte de su protector, el gánster murmullo, el Dañino Medina. Y de que él, Julio Jacín, no es del todo ingrato como algunos afirman. Pero, de igual manera, nadie, absolutamente nadie, puede pretender que se le pase por alto que todo cuanto hace y lleva a cabo es a cuenta y a costa de las costillas del pueblo dominicano. Y que al hacer lo que hace, no parte de por lo menos sopesar las consecuencias adversas al país y a la gente del pueblo, sino siempre y bajo todas las formas de defender, ensanchar y preservar sus privilegios. Es indudable que Julio Jacín le sigue saliendo improductivamente demasiado caro al pueblo nación dominicanos. ¿Quién se atrevería a negar que las razones por las que Julio Jacín es el más empecinado defensor y apologista de la repostulación, reforma constitucional a conveniencia y capricho que culmine en la reelección, estriban en que no se quiere ver enfrentado a una situación diferente en el manejo de su deuda? La reelección de Danilo en el 2020 sería el camino seguro para evadir la cárcel y el peso de la justicia, de la que no siempre, desde fuera del poder, hay garantía de que se pueda manipular a conveniencia, o cómo podría tener que enfrentar Julio Jacín si las nuevas autoridades, en caso de no darse la reelección, tomen el atajadero de revisión y anulación de esa complaciente forma de pagar que a Julio Jacín le concediera el poco comunicativo gánster murmullo el Dañino Medina. El Dañino Medina y sus planes de reelección, que deben vencer la cuestión de la reforma constitucional a conveniencia, caprichosa y con una imagen delictiva de búsqueda de evasión de la justicia y garantía de la impunidad, está atado como Sísifo a su castigo, que según algunas versiones del caso, se debió a su naturaleza criminal mentirosa y ambición desmedida por las riquezas. Empujar cuesta arriba una pesada piedra por una pendiente, piedra que al aproximarse a la cúspide automáticamente desciende a la falda de la pendiente, teniendo que empezar a empujarla hacia arriba de nuevo, todos cuantos respaldan y apoyan los planes del dañino de reforma de la Constitución y la imposición de su reelección, es por estar comprometidos con la corrupción, los desmanes de la administración de los recursos del Estado y la impunidad y de su torrente de mentiras y manipulaciones. Y no hay forma de que sea de otra manera. La situación que rodea al gánster murmullo Dañino Medina hace recordar el aleccionador pasaje de Engels en su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra al momento que aborda la cuestión de la libre concurrencia y dice: la libre concurrencia es la expresión más perfecta de la lucha de todos contra todos que preside la moderna sociedad burguesa. Esta lucha, que es una lucha por la vida, por la existencia y por todo, en caso extremo, por tanto, una lucha a vida o muerte. No es solamente una batalla librada entre las diversas clases sociales, sino que enfrenta también entre sí a los individuos miembros de una misma clase. Unos se interponen en el camino de otros. Cada cual trata de derribar al vecino y ocupar su lugar. Los trabajadores se hacen la competencia ni más ni menos igual a como lo hacen los burgueses entre ellos. El tejedor fabril hace la competencia al tejedor a mano. El obrero sin trabajo o mal pagado hace la competencia del compañero que labora en mejores condiciones y trata de desplazarlo. Esta concurrencia de los trabajadores entre sí constituye el aspecto más deplorable de las condiciones de vida de los trabajadores, pues pone en manos del burgués el arma más eficaz contra los trabajadores. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.